desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Estoy recontra re feliz, porque cuando uno tiene cosas que hacer en otros lados y los hace, está bien, eso está bueno. ¿Qué Depende, tal, Solange? Bien, qué ¿cómo estás? Y de grande también. Sí, qué lindo verlo contento. Viste que él está de buen humor, nosotros también, para que no nos pegue. Pero a mí el buen humor no, todavía no me llegó. A mí tampoco. Igual me recibieron bien hoy, pero está... Vamos a hacerlo calentar hoy, Pablo. No, si me hacen calentar... O sea, que está de buen humor, ¿viste? Vamos a ponerlo tengo mal humor. Me quedó un resto de... ¿De? Hola, Leo. Estoy contento, la verdad, porque estamos en vísperas de... Hola, Leo. En vísperas de Pascuas. De Pascuas, entonces, viste, hago todo antes. Aparte, hoy terminaste. Después descanso todo el año. ¿Tenés fin de largo también? Sí, tengo fin de largo. ¿Vos, Pablo? Yo no, yo corto. Vos no tenés corto, bueno, no, pero... No, y yo... Pero vi los huevos, ¿al domingo ya los compraste, no? No, pero viste que hay gente que los compra antes y otros que justo el domingo... Yo lo voy a comprar el sábado porque es muy caro el huevo. Lo mejor es el domingo a la mañana, pues ya le quedan los últimos huevos, así que hay que aprovechar. Los últimos serán los mejores, ¿viste? Sí, yo le digo, ¿sabes están que... caros, ¿eh? Los huevos están... Los huevos están caros. Yo le... Sí. Se los van a meter todos, no sé, pero algunos... Algunos van a... A mí me gusta el huevo blanco. Van a queper. ¿Cómo? Ah, ¿sí? El huevo blanco, sí. No, y con algunas almendras afuera. El huevo de Pascua blanco. Conejito no, ¿no? ¿Eh? Conejitos no. De Pascua no. No, me da impresión, pero el huevo blanco ¿qué sí. ¿Qué da impresión? El conejo. ¿Las orejas? La boca, más pero usted que no nada. Come huevo. Sí, de vez en cuando sí, en Pascuas. Pero usted no es vegetariana. Sí, ¿qué tiene que ¿qué ver? ¿Qué tiene que ver? No tiene ojito. Por eso no le gusta el conejo. Porque tiene ojitos. Ya ni siquiera un huevo de Pascua de conejito. Yo tampoco, me Gianni, como. Gianni. Pero, Gianni. Bueno, es una cuestión mía. Pero ¿por qué el huevo? Estaba preguntándome justamente Pablo hace un rato. Y no me lo supo responder. Más allá, ¿cómo? No me supo responder porque le digo, Pablo, ¿por qué los huevos? Y ahora, me dice, la verdad. Ahora te lo voy a decir. Bueno. Después vamos a las noticias del día. Claro. Esto es un programa que está todo... No, chicos. ¿Vio que se enojó? No, no me toques con esas manos que son hielo. Nada que ver. Yo, mira, te digo lo que decir, porque si no quedamos como locos. Me dice, ¿vos te enojaste el miércoles? No me enojé. Aparte, no me acuerdo no me gusta escucharme. Tres veces lo escuché, por amor. Bueno, me dice, escuché, pero no me gusta escucharme. Yo lo hago y me olvido, pumba. Escúcheme. Sí. Lo escuché por el pendrive. Sí. Lo escuché por FM Moreno. Y por tu dial. Sí. Espectacular. Y aparte me iba enterando porque me ponía, está buenísimo, escúchalo, no lo quiero escuchar. Bueno, no me contesta igual, pero no. Bueno. A ver. El lunes, gracias Diego, que está allá desde Los México, dicen que abramos el Face o qué sé yo, no sé, vamos a hacer algo, ahora en serio, vamos a ponernos la pila. Ahora lo abrimos, dale. Las pilas. Las pilas. Salí así. Sí, porque viste que... Y entonces se acabó. Y bla, bla, bla. Y se cortaba. ¿Qué hizo el señor Diego de la Cruz Chaparro? Porque es el nombre artístico. Ayer lo volvió a repetir. Sí. Y salió perfecto. Bien. Salió perfecto. Mire usted. Está queremos... tuneado. Pero la pregunta es, no, ¿por no, qué no. vos crees no. que yo me enojé? ¿O qué parte? Porque no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ya está. Bueno, ya pasó. Yo sé que ya se, no se enojó. No, listo. Ni me acuerdo el miércoles pasado que dije. Sí, bueno. Es que lo mejor no, es estuvo, eso que estuvo lindo, estuvo lindo. Ah, bueno, bueno. Estuvo bueno. Quiero, después vamos a hablar un poquito sí. de las criaturas rompepelotas. Estuve hablando con la tía Leo de Marcos Paz. Ah, beso. La tía Leo, que por ahí está escuchando. Bueno, está en Marcos Paz, está otro, un poquito más lejos, pero me dijo que a lo mejor lo escuchaba. Bueno, un beso. Si tenía si tiempo, a lo mejor estaban... no se escucha, un beso. Las criaturas que, por ejemplo, de 4 años que rompen las tarlites. No paran, no paran, sí. no paran, así, sí, entonces sí, lo otro. Sí, sí. Bueno, sí. vamos a hablar. Hiperactivos. Para mí. Hiperactivos. Para mí. Para mí. Psicología rápida. ¿Cuál? No, un, no. Un, sí, sí. Ay, o, no, un trompadón. Es un, trompadón. Es un viejo, es un viejo. Es así. Olvidate. Después salen como vos. A vos, te dieron varios cachetazos. En la cabecita, sí, pumba, para abajo. Sí, sí, por eso estoy medio tololo. Por eso está medio... Para no. comunicarte con nosotros y salir al aire, lo puedes hacer al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Qué linda voz que tiene, hoy vino acelerada. Está... ¡Uy, sí! Está, ¿viste? Está fondo, no, a fondo. Está, a aparte fondo. Está muy linda. A ver. Gracias. Sí, sí, ese escote. Ay, gracias. Ay, gracias, me toco la seta. No sé por qué, ay, gracias si me las pero agarro. No sé, ¿viste? Porque siempre miramos ahí, a ver si crecen o qué. Bueno, che, usted dijo y que la iba a traer... foto, y la y bueno, yo traje la foto, porque están ahí las están, fotos. Tenemos fotos de Jaque a la Reina. No, ¿cómo, ah, te... ¿cómo voy a tener fotos suyas? Y bueno, por ir a encontrar... Hay fotos mías, si buscan bien, no voy a decir cuándo, van a encontrar fotos mías. Como el paisano dice, oye, ¿usted tiene fotos de su mujer desnuda? No, si quiere que le venda alguna... Claro, yo tengo. ¿Tenés? Yo tengo. Sí. ¿Tuya? ¿De ella? ¿De, ¿mías tienes? No, sí, sabía, yo le pasé un par. Yo tengo, sí, la pondría ahí en la cabecera de mi cama. Bueno. Che, ¿tan lindas están las fotos? Sí, sí, sí. No se me ve mucho la cara. Una parte de la cara se ve, pero no toda. ¿Y de espalda? Una parte de la cara se ve. Claro. ¿De espalda? No, de frente. Dale. Bueno. También tenemos claves para comprar el pescado más fresco. Ah, bien. Que es el que... Uy, mira, para hablando de pescado. ¿Vos sabés? Mira, me hiciste acordar. Compré pescado hace 2 días y me olvidé sacarlo. Lo tengo en la heladera en la bolsa. Se pudrió, ¿no? Sí. ¿Sabes que me acordé? Sí, el me pescado... hice con cara de cocinero. Se ve que no abrió nunca más la heladera. No la pero abrió si nunca pescado más. No come. ¿Y sabés me que vamos no? Velo. Para, no, no, ¿sabes que no estoy mintiendo? Le compré pescado al Toto y lo tiré allá el pescado atrás de la heladera y ahora me acordé. Bueno, ver, bueno, cuando vaya usted, hola. Yo no, quería... hola, buenas noches. Hola, vuela, de oler. ¿No se dice vuela? No, hola. No, vuela es de volar, ¿no? Hola, hola el pescado, hola pescado. No, se dice oler. Pescador olfatear. De Paraná. Bueno, fíjese. Sí. ¿Cómo no? Hago? Ya se me di cuenta que tenemos, no dejándolo en bolsa. Tenemos como, no sé, pero vamos a ver cómo. Es esencial cuando uno va a la pescadería acordarte que compró. Llevarse un broche. Ajá. Acá. Y ver qué pescado o qué sí, pescado sí. es pescado, que no es peso, tiene más hielo. Más algo hielo. Que yo hacía cuando era chica que era media mala, más sí, que ahora sí. Le metía el dedo en el al ojo. Sí. ¿A quién? Sí. Yo sabía. Al pescado. Al pescado. Claro, ahora no lo puede era ver. Aparte era como gelatinoso, ¿viste? Que es gelatinoso, es clac, y se lo metía hasta que le salía por yo otro lado. Yo cuando era chico me metía el dedo en la nariz, pero otra cosa. No, no yo en el semáforo. ¿Qué? Eso lo ay, eso es un asco. Es una... Eso lo haces todo el tiempo todo los hombres. Tiempo. Y está el pedo ahí en el semáforo. Sí, pero es un asco. ¿No se dan cuenta que hay gente mirando al otro lado? Sí. No, no, yo me miro, viste, me arreglo. Pero usted tiene que prestar atención a algunas cosas, porque no puede ser así como así, ¿no? Así como así. Claro, por ejemplo, dice que el pescado, ¿qué? El pescado no engorda. No, no. Tiene fósforo. Mucha vitamina, tiene fósforo. Tiene magnesio. Usted hay que comerlo. La ballena que come pescado y toma agua, ¿no? Y mira lo que es. Y es regordo. Y es regordo. Y la vaca come pasto. Y es mamífero. ¿Cómo puede ser un mamífero en el ay, agua? Ay, sí, es mamífero. Un error que cometí el otro día. Tenía que recortar. Tenía que recortar peces y le pegué a mi hijo una ballena y un delfín. Ah, divino. Son mamíferos, me puso la maestra. Ahora, con usted, una letra así. Usted no come carne. Usted no come carne porque es vegetariana, ¿no? Sí. ¿Y la vaca qué es? Mira, ahí está, pollito. ¿Eso no es un chancho? No, pollito. Son pollitos. Ah, son alas. No son pájaros. No, son alas. Sí, no, Superman. La vaca. La vaca vegetariana, así come pasto, hermano. Bueno, pero tiene dos estómagos. ¿Dos o tres tiene? ¿Y qué tiene que ver el estómago? ¿Ahora tienen cuatro? sí, todo aumenta. De ciencias naturales, viste, y esas cosas no. Así que, cuatro estómagos, mira vos. Bueno, dejémoslo ahí. Che. Ah, por internet. Viene con internet, bien. También. Che, una noticia fresquita de Real Madrid. Me encanta Pagani, perdón, el que lo estoy viendo. Es un tipo que me encanta. ¿Sabe lo que lleva Pagani? Sí, lo vi. ¿Lo puedo decir o no? No, papagayo no se no, puede. No, pero parece que quería cerrarlo vos, es el trin. No, pero sí, ¿para qué está usted? Para cerrar mis ideas. Un papá. Está perfecto lo que hace. ¿Cuántas veces pasa, viste, que te vas de viaje y más comprar... ustedes en botellitas pueden hacer? No, yo voy a llevar un frasquito de mayonesa. Vos haces una damajuana. ¿Para qué están los árboles? Pero si pero vas en la lista, agarra un embotellamiento claro. Y querés mear. Yo por eso llevo un frasco. Pero claro, un frasco de aceituna. Se me complica. No es para tanto. Por las dudas que te venga lo segundo. No y de paso nariz. No. Lo guardo para... Este es totalmente para, que los viejos, la gente mayor, cuando le dicen junte 7 días, hubo un caso. Mi abuelo me contaba, no sé si... Sí, le voy a creer, ahora no está. Está en el cielo para corroborarlo, ¿no? Pero bueno. Pero y había juntado un viejito 7 días en un frasco de aceituna. Se lo puso así en el laboratorio. No, bien. El tipo que bueno, siete días. ¿Qué apellido es su abuelo? Smith. Mi abuelo paterno que murió. Paterno, materno. Lo quiero mucho. Materno Martínez. Claro. O sea, eso que hizo su abuelo. Sí. No es un laboratorio, ni siquiera un amigo de él. Lo vio de otro viejo. Mi abuelo, para que te des una idea del humor que tenía, decía que a los viejos hay que matarlo cuando nacen, de chiquito. Está bien. Mi abuelo hubiese estado acá en la neurona perfecto, no sabes lo que era. Qué lástima. Más bueno, rápido no llegamos, que quiere sí. Que haga. Bueno, por ahí está. Arranca esta palabra, arranca. Un diario de primera línea como es Clarín, que siempre dice la verdad. Sí. Que siempre no, está. No, siempre no tire dice, leña al fuego, porque vamos. Siempre dice la verdad. No tire leña al fuego. Siempre dice la verdad. No arranca. ¿Cómo va a poner arranca la feria del libro? Comienza. Es comienza. Pero por ahí están los libros. Se lanza. ¿Qué son de mecánica? Están todos los prólogos. Libros. No sé. Sí, no. ¿Qué sé yo? Bueno. Tiene razón. Esto es importante. Cuando tiene razón. Claro, no sé por qué lo pone. Bueno, tengo que acordarme de los pescados. Sí. Boca no tiene paz porque no tiene ningún jugador que se llame así. Yo no. Hoy escuché algo de Riquelme. Sí, volvió a lesionarse. Ese tipo no sé por qué se desgarró el estómago ahora. Respiró muy fuerte el hijo de puta. No sé. Por lo menos respira. Cernió el estómago, sí. Bueno, después tendremos otras noticias por ahí. ¿Cómo ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Abdominales? No sé. Quiero decir esto. Vélez ganó y ahora mira todo desde arriba. Venció 2-0 a San Lorenzo, la reputa madre, con goles de Silva y Augusto Fernández en la bombonera puertas cerradas. Así desplazó de la punta de clausura a River. Se quedó como escolta a dos puntas. Escolta. A dos puntos. Escolta. Ganó el Real Madrid también. Ah, sí. 1-0, se quedó con la Copa España. Mira. O sea que hoy es un día bastante malo para mí. Porque perdió San Lorenzo. Pero estaba bien hace un rato, sos ciclotímico. Y ahora se me. Y perdió. Y bueno, se le está pasando el efecto. Se le va. ¿Viste, bueno. ¿Viste lo que el dura? El efecto residual queda. Lo que dura. ¿Viste que en España prepararon varios hospitales con cardiólogos? Porque dice que el partido podía producir muchos ataques cardíacos. ¿Ah, sí? ¿Lo sabías? Sí, pero terminó 1-0 con no sé qué gol. Usted me cambió. Dijo Alfonsín, quiero sumar a todos los que tengan coincidencia con nosotros. Recibió a Julio Cobos en el Comité Nacional de la UCR en conferencia de prensa. Negaron que haya negociaciones formales con el peronismo federal. Pero el vicepresidente dijo que esa fuerza puede ser una alternativa para la ciudadanía. Por otra parte, Carrió, Lilita, que parece que a Alfonsín le gusta, no sé qué onda con entre ellos dos. Siente vergüenza de la oposición, o sea que ella es oposición, ¿no? Y rechaza a que Prat Guy, ya con ese nombre, pueda ser ministro de Alfonsín. No sé, yo no tengo ningún problema de que pero sea. Pero esa es una persona que se dio vuelta, claro. ¿Eh? Se da vuelta esa persona. Y es medio panquecón. Vos sabés que yo de chiquitita era radical. 5 años, de los 5 hasta que... Sí, por mis abuelos. Me encantaba Alfonsín por los bigotes, entonces yo era... Pero usted si es vegetariana, tiene que ser radicheta. Era radical y tenía un perrito que le puse Alfonso, por Alfonsín. Mirá vos, qué lindo. Y después, bueno, después no me hice nada, pues fui conociendo a todos los partículos. La casa está en arde. La casa, oh, qué lindo. Yo lo veía a Alfonsín igual que a Heidi, el abuelito de Heidi, lloraba. Sí, claro, por las ovejas. Te juro, lo veía en la tele Alfonsín y yo lloraba, me emocionaba. Qué lindo, era chiquita. Yo estuve la 9 de julio. Era chiquitita, 5 años, ¿sabes? Yo estuve la 9 de julio. Bueno, no importa. ¿Quién carajo le importa? ¿Quién carajo le importa? Bueno. Che, Alfonsín quiere acordar con De Narváez y seducir a Carrió. Acá. Ah, acá está, la quiere seducir a Carrió. ¿Gorda? Con un pan. No importa que sea gorda, no sea. Si para correr no la quiero, decía Zapata. Upa no le va a hacer. Claro. No creo. Te hago de todo menos upa. Ahora dice, ay papi, me siento en tus piernas. Y. Oh. Oh. No, las gorditas son más felices. Son muy eróticas las sabe que las melas flacas son histéricas. Yo por eso. No, ¿te parece? No, a mí me gustan las gorditas. Y las flaquitas también. Y me gustan todas. Y la, sí. A mí me gustan los petizos. Ahí tenemos. Siempre, yo, no, yo soy ligeramente bajo. Y yo estoy casada con un alto. Mira, yo le voy a caminar. Un contrasentido andante. Sí, obviamente, soy mujer. Voy a caminar de rodillas. Pero siempre me gustaron los peticitos. Yo me, ¿qué hago? ¿Me agacho o sigo así? Agachate tu problema si te querés agachar. No, digo por la altura. Ah, ¿te das cuenta que no me sigue? No, te sigo. No, pero así estás bien. O sea, me puse una pared así, ¡pam! Reboté como pelota de ping pong. Igual vos también, ¿eh? Porque, o sea, me gustan los dos extremos. Caguillo, porque estoy en el medio, caguillo. Leo mira como diciendo, yo no tengo nada que... Él, está feliz. 1.73, no. Muchacho, 1.73, no. No llame porque no hay. 73, no. Seguimos. Dale. De Narváez está a favor de un frente, pero no sabemos de qué frente. Ah, mira. Pero rechaza ir, no quiere ir como colectora, no. Yo ando por el centro, yo por la colectora, la loma de burro, no quiero saber nada. Pero la colectora es linda. Sí. Es lomo de burro. No loma de burro. ¿Qué dije? Loma de burro. Es loma de burro. Es lomo de burro. Son reductores de velocidad, discúlpame. Es lomo, viste, Leo me da lo que hay. Es lomo de burro. Bueno, siempre uno habla mal y dice loma de burro. Mira, no sé qué decir. Es así. Son reductores de velocidad. Badén, igual que los técnicamente, badén. Técnicamente. Vos sabés que yo me como los badén. Vos te comes y el otro día, todo, por comerme un badén, pero muy feo. Que ¿y si no en tiene Merlo, ojo, se lo va a comer? Que en Merlo se me salió el coso de abajo del auto, la ¿qué chapa? ¿Qué es el coso de abajo del auto? ¿Cómo se llama la chapa que cubre el motor? Eso, chapa eso. Cubre bueno, el motor. Chapa cubre el motor, bueno. Y esa taca, taca, porque me llevé puesto un badén. Usted es una cosa. Es de un animado, sí. Y Tito, el mecánico, que me lo arregle y no me cobra. Oh. ¿Tiene otro Tito? ¿Qué? No, pensé Tito Posta. Tito en la Posta. Reja le digo, mira, me hace ruido. No, no, se Tito tiró, Posta. Le se tiró, Roberto Posta será, dije, ¿no? Después te llevo un vino, ¿viste? Escucha. Escucha. No esperes más de mí. Un vino y un López. Un vino, claro. Y aparte. Agrimentora López. Bueno, problemas en Aeroparque. Chicos, si están por viajar en el inicio de Semana Santa, sí. Hay demoras por complicaciones en el tránsito aéreo. Está todo muy congestionado. Como tránsito todos lento. Activia hay que llevar. No diga, no, hombre. Pero... Que tomen un Agarol y chao. Ah, bueno. No diga pero Agarol también es de cosa. Bueno. Claro. Una goma de mascar laxante. Una cucharada de aceite. De bacalao. La bestia. Una pero si no tenés nada de eso, lo más rápido es una cucharada de aceite. Sí. No, me acordé de tú, tengo una imagen. Y bueno, con mía. El aceite. Ni hablar, sabés cómo camina. Si no, No, hoy es. Vaselina Ewe. No sé qué es la... Líquida. Qué feo tragar la vaselina. No sé. Yo sí, un par de. Si vaselina, puede ser que es un viaje largo. Cuando va justa. Vaselina. Porque son dos hermanas. Son dos hermanas. Dos hermanas, justa y Celina. Y Celina. Ah, claro. Bien, al menos 12 vuelos registraron atrasos o cancelaciones. Hay enojo, incertidumbre y enfrentamientos entre los pasajeros. Vos, ¿por qué estás ahí? Vení acá, que qué sé yo. Y devolver somos todos. El pasaje. Bueno, estos chicos están muy enojados, los pasajeros, con los empleados de las compañías. Sí. Que atribuyen los inconvenientes a la torre de control. Allá. Es como la torre de Inglaterra. Ahí van todos. Y ahí están todos los malditos traidores. Y van a morir de hambre sin como la torre, como la torre del ajedrez. También, porque la no tiene nada que ver. La torre no es sea. La más piola, va derecho. La torre no era la negrita de Cantarroca, ahora también que era de la torre, del grupo La Torre. Del grupo La Torre, claro. ¿Cómo la de Patricia Sosa? Bueno, ahora la que está en boga es esta chica, mire cómo se cortó el pelo. ¿En boga? Se viste de plástico ahora. ¿Quién? ¿Quién es? Celeste Carballo. Mire, yo siempre la veo hacer ¿no este tendrá Carvallo? Calor con esto? Es vegetariana Moreno. Esta chica. Siempre claro. Está en el, ahí en un shopping de acá de Moreno. No este, sino el de... En un shopping de Moreno. Sí, siempre la si veo. No es el shopping de Moreno, es el y otro. Vive en Campos de Álvarez, cerca de casa. Ah, mira vos. Ah, se mudó. ¿Es verdad que es vegetariana también? No sé, sí. Nunca la... Es vegetariana. Es vegetariana y de todo lo ecológico. Pero tiene unos ojazos. Ay, sí, lástima que sea. Mejor no para le gustan nosotros. Los hombres. Y está, es inteligente. ¿Usted también está...? Yo soy de los dos lados. Ajá. Oh, ambidiestra, vamos un tema. Ambidiestra, vamos al primer tema de la noche antes que esto siga desbarrancándose. Qué desastre. No sé mira, qué terrible. Puse, a ver. Oh, esto es... Porque él, cuando yo digo el tema, él me pone la música. Aquí sí. Mi amigo Pablo. Esto es este Tom Fogerty, o sea, el hermano de Chan Fogerty. Goodbye, sí. Media Man. Oh, sí, yes. De su está hijo. Full, me dieron ganas de hablar en inglés. Sí. ¿Vino el profe? Sí, vino el profe, claro. John Titan. John Teta. Titan. Titan. No Teta. No Teta. Titan. Titan. No Teta. No Teta. Coge feo lo que está diciendo. Bueno. Vamos a escuchar a Tom Fogerty, que luego que se separa de Creedence, inició su carrera solista. Y este fue un tema que tenía, lado 1, lado 2 del disquito. Claro. Vamos a escuchar la primera parte y después vamos a escuchar de fondo, si el operador quiere sí. Y le gusta, vamos a escuchar de fondo la segunda parte. Pero mientras hablábamos y contamos cosas. Dale, exactamente, dale. Dale, vamos a disfrutarlo. Thank you. Manuel. Bueno, espero que le haya gustado. Es un tema. Esto te pasaba en el tema completo en los boliches. Sí. Y estabas ahí bailando. Eso como. Ya me voy a acordar el nombre de un grupo que pasaba que era larguísimo. Todo, casi todo el lado de un long play. Como también John Lee Hooker de Johnny Rivers. Que pasaban todo el tema, ¿te acordás? Sí, sí. Bien. Lo voy a traer y vamos a pasar un cachito de eso. Sí. Se quedó enganchada. Me quedé enganchada recién, sí. Viste, la remaste y me enganché nomás. Es una cosa de... ¿Usted le gustó mi dedicación de Mario Clavel del coso del otro día? Nada. Cométela, ¿eh? No, cométela. Cométela. No, decime. Secreto en reuniones, mala educación. No, sí, porque... No, porque... Contá. La... ¿Cómo hace? No, pero la puedo chupar. Bueno, chúpela. Bueno, porque me dieron un tic-tac. Se disimula más. Pero no puedo morir. Me dice, ¿vos podés comer esto? Y le digo, no la puedo comer. Por los brackets. Claro. Claro, pero por los si brackets. Va a comerla ahora, no puede hablar. Por eso la dejé ahí, en un costadito. ¿Qué me ibas a preguntar, Pablo? Si le gustó... El teléfono. ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? No, que digan, alguien puede decir los teléfonos. Claro, a mí me gusta. No, para mensaje de texto, 15-61-54-03-59. Y si no, nos llamás y te atiende Leo con una voz de sexy terrible, 466-6559. Radio. Si me gustó, ¿qué? La dedicación que le dije el otro día de Mario Clavel. Que le dije, me escuchando. Encantó y tuvo muchas repercusiones. Después le voy a poner otra. Dale, bueno, dale. Tengo más a lo último. Ahora me gustó y le gustó más... De los 40 para arriba. Gente que me llamó, chicas. Sí. Che, qué buena onda, Pablo. ¿Qué huele? Me preguntaron. ¿A qué huele? Viste que hay ahora gente le voy a que poner, le gusta. ¿Sabe a quién le voy a poner? Le dije a whisky, a cenicero. No, le voy a decir nada a quién le voy a poner, pero va a escuchar un lindo bolero. Dale. Manzanero conozco no, porque Luis Miguel. No, este no lo conoce. Luis Miguel cumplió 41 años hace dos días atrás. Que ¿sí? lo cumple feliz. Sí. Bueno, pero parece boca. Más grande, viste que está. Ese sí que se arruga, o sea, se tira para atrás. ¿Qué sé yo? Aullan los lobos, es una cosa. Bueno, quiero mandar saludos a nuestro amigo Jorge. Un beso. Que está allá en Entre Ríos, en una ciudad impronunciable. ¿Cómo se llama? No sé. Lo dijo tres o cuatro. Urdina Rain. Déjese de joder. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo que está trabajando allá. Preparando el consultorio, dice que está pintando, lijando, qué sé yo. Bien. No va a salir al aire, pero no me llamó a mi teléfono particular. Y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está escuchando allá en Entre Ríos. Un beso, gigante. Besos. Le vamos a dar un tema que me pidió algo de los Beatles para más luego. A Leo, la tía Leo. Tía Leo. De Marcos Paz. Sí. Uh-huh. Nuestra amiga, Bon Jovera, y a Daniela de Capital, que también está escuchando el programa de las Capitales. Muy bien. Y a toda la gente que nos está escuchando ahora acá en Moreno y alrededores. En México también nos están escuchando. En México, un beso a Jali, a Diego. Vi el avance de Solar. ¿Cómo es? El libro. Solarium. Lo vi dos veces, me acuerdo. Solarium. Bueno, ahora que Diego nos mandó. Es complicado, si puede mandar un mensaje. Está muy buena la presentación. Sí, me la gusta. Estuve viendo. La pueden encontrar en la página de Diego. De Diego, en tu dial ahí la encontrás. Aparte me dio, viste, que digo, está bueno. Mirá para hacer una película, si le compran los derechos, viste que libros pasan a películas. Sí, ahora te hacen un libro, pero siempre tiene una continuidad, digamos. Uno o dos libros. Uh-huh. Como Potter. Harry Potter. Bueno, ¿viste que decían que había robado la idea la chica hasta que escribió? Siempre pasa lo mismo. Siempre dicen. Igual hay que tener una cabeza para hacer todo eso de Harry Escúcheme, Potter, a mí, de por los ejemplo, anillos. ¿Cómo se llaman los bichos esos que vuelan así negros? Aviones. No, los aviones no F-16. El F-117. Sí, los bichos que. En Harry Potter. A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llaman los que son que le chupan el alma? Le chupan la alegría a todos. No sabe, algo le chupan a Harry, pero ¿qué? La alegría. ¿Cómo se llaman? Que lo dejan seco. Bueno, no me acuerdo. A ver, chicos, si están escuchando. ¿Y cómo se llamaba? ¿Malfoy? No. Mal formado. Y dice que tenía otra cicatriz, Harry. Felford. ¿Así? Ay, la tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo se llaman? Javi claro, porque se llamaba Harry Potter. A ver, saque la lengua. Saque la lengua. Hoy vino tímido. Tengo, la tengo. Tímido, Ana. ¡Uh! No.

de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Hola, hola, hola, hola. Estamos nuevamente con todos ustedes. Aló, aló, aló, no sabemos... aló, aló, aló. Bueno, señora. Por eso no hay que poner cámaras. Bueno. Ahora tiene que poner abajo la mesa. Obviamente. Bueno. Ahora se nos va Oscar, se nos va Oscar, Pablo. Se nos fue, se nos fue. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Este, que yo estaba por decir, sí. No, nada. Ese me gustó, el anterior. Vamos a la tradición de los huevos de Pascua. ¿Este? No, muere este. 5 veces al día. Vamos a la tradición del huevo de Pascua. Vamos primero con la fiesta de Pascua. Vamos con la fiesta y patria. Después seguimos la... Porque Pablo quiere saber. La hilaridad. Bien, vamos a por partes, ¿eh? Dale. Todo comienza en Semana Santa y culmina con el Domingo de Pascua, que se presenta como una de las más importantes fiestas religiosas. Sí, es así. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, o sea, el domingo pasado. Ya fui yo. ¿Fueron? No. A Ramos Mejía, estaba, el lunes. Estaba cociendo una carne yo. Mi nene me dijo que tenemos que ir a Ramos Mejía. Seguro que dije. Una cosa, bueno. No. ¿Ahí dónde vive usted, no? ¿En Ramos? ¿Vos vivís en Ramos? No. ¿Dónde vivís? A Edo. Ay, le pisé por una. Qué lindo a Edo. Es lindo, Edo. Sí, lindo. Cualquier estación lo diré bien. Sí, a Edo es una. Y tu Saingó también me gusta. Bien, Padua. Sí, yo nací en Padua. Es paduana. Soy paduana. Mire, yo conocí uno que le decían La Reja porque se había pasado de moreno. Mirá, está bien. Viejo chiste, pero. Viejo chiste, suma. No. ¿Qué voy a hacer? Sí, no levanta esto. Sí, no, una más. De las conmemoraciones más importantes de la cristiandad. Punto. Muchos fieles van a misa con ramos de olivo, ¿sí? No de olivos. Olivos ya es plural. ¿Olivos? Símbolo del recibimiento de Cristo en Jerusalén. Opa. Para que sean bendecidos, porque había muchos olivos ahí, juntaban muchas aceitunas. Acá también hay un olivo. Acá, por San Martín. Bien. Para que sean bendecidos. En esta semana se recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Con el Domingo de Ramos se evocó la entrada de Cristo en Jerusalén, según la fe católica. Debe ser fe. Le agregaron una W para que quede más lindo. El pueblo judío le dio la bienvenida agitando ramos de olivo. Bueno, a partir del jueves próximo, día que se conmemora la última cena, que aparentemente no habría sido un jueves, es lo que estaban diciendo. Sí, señor. ¿Qué más? La liturgia religiosa adquiere mayor importancia. El Viernes Santo se evoca el tormento de Cristo en su marcha hacia el Calvario, el Gólgota, y el domingo con la Pascua de Resurrección. Se festejará el paso de la muerte a la vida del Hijo de Dios. Después se va, otra vez. Sí. La Pascua constituye el fundamento sobre el cual se asienta y gira toda la vida del cristianismo. Es festejada por millones de fieles en todo el mundo y el Papa da la bendición. ¿A dónde está? En una misa. Urbi et Orbi. Sí. Desde la Basílica de San Pedro, que sale ahí. De pecadores, queridos hermanos. No jodáis más con vos. Das re papa. Epa. Pablo. No se me entiende nada. Tiene, ¿no? ¿Viste? Tiene una cosa de sacerdote. ¿La papa de acá? También. No, esa papada. Tiene facha de papa, ¿viste? Yo lo veo con unas sandalias. No, hombre. Una sotana. Sandalia. ¿Viste que usan los curas, los padres usan sotanas sandalias? Son los que se sacan las mujeres. Las monjas. No. Sí. ¿Sí? Una sotana es un 10. Epa. Bueno, desde los comienzos de la humanidad, el huevo. Ah, no sé, no sé. El huevo. Sí, ahí va, Pablo, el huevo. ¿Puede callar la boca? El huevo. El huevo fue sinónimo de fertilidad. No, fertilidad. Bueno, a mí me salió así. No, no corrija. Ahora, cuando resalta los errores, peor. Es peor. Pero la gente dice: ¿qué es la fertilidad? Bueno, 15-61-54-03-59. Y ahí dice: ¿qué hice? ¿Qué hijo? Bueno, esperanza y renacimiento. El huevo adquirió importancia dentro de la mitología egipcia cuando el ave fénix se quemó en su nido y volvió a renacer más tarde a partir del huevo que lo había creado en un principio. También los hindúes sostenían los huevos así. No, sostenían que el mundo había nacido de un huevo. No sabemos de qué bicho. No, pero no sabemos de qué bicho. Imagínate si el huevo es la tierra, ¿cómo será el...? El sorombombón, ¿no? El sorombombón. El agujero negro. No, eso es otra cosa. Y para el huevo de... Bueno, pero tenemos que averiguar de qué ahora era ese huevo. Ahora nos metemos ya en, claro, en los huevos. Los huevos, los huevos de Pascua en la antigüedad eran de gallina y de pato. Ah, ¿vio? Pero en la Edad Media les eran regalados a los chicos durante las celebraciones. Como huevito, nene, joder. Agarró el patito. ¿Sabes? Y se lo llevaban y se lo comían crudo a veces, porque no tenían para hacerlo. Y sí, claro. Le hacían un agujerito, como hacía Rocky. ¿Y las plumas? Rocky se hacía así y se lo tomaba así el huevo. ¡Qué asco! Dios mío. ¿Alguna vez comete un huevo a la mañana? Comete un huevo a la mañana. Al tiempo, los cristianos comenzaron a obsequiarse huevos durante la Semana Santa. Con regalos, y al principio del siglo XIX, en Alemania, Italia y Francia, aparecieron los primeros huevos hechos con chocolate con pequeños regalos adentro. Cada porque se inventó eso. Una cosa de loco, un invento se llenó José de guita. Huevo se llama. José. Sí, se llenó de guita. En cuanto a la decoración. En cuanto a la decoración, los huevos de Pascua siempre han representado un desafío para los reposteros. Sí. ¿Qué te parece? Pero las diversas culturas fueron decorando de manera diferente los huevos. Algunos le ponían guirnaldas, otros le ponían adentro papel picado. Purpurina, qué sé yo, cosas así. En sus comienzos eran pintados a mano con colores estridentes, eran tridentes. Claro. O sea, con el coso así. Tridente. Como el diablo. Claro, exactamente. No. O como un tenedor. El tenedor tiene cuatro. A no ser que ese te rompa. No, el de la tres, parrilla es de tres. Es de tres. Y la parrilla es de dos. Es de dos y hay de tres. Él te dice todo. Y hay de seis. Porque hay de seis todos, también, dice. Hay unos de seis que son para comer caviar. Dice. Son para comer caviar. Y después hay uno que es todo entero, que es la cuchara. Con cucharita se come el caviar. Está bien. Sí, bueno, hay cuchara. Bueno, sigamos. Estos colores estridentes representaban la luz del sol. Ah. Vio como retomé, ¿no? Y se bien, la bien ahí. Y es una cosa. Vio que cuando pasa por el prisma se... Los huevos, ¿sabe cómo lo tengo el plato de que sí, me está imagino, hablando? Sí, me imagino, ¿sabes que sí? Está hablando. No llegan al domingo tus huevos. No. No hablo más. Se me van a apostando. No te enojes, Pablo. Otra vez con la misma chiquilinada. Bueno, necesita los huevos atención. Se hacían uno a uno, y sí, con un molde prefabricado. De a uno la iban haciendo, lo que dificultaba mucho su elaboración masiva. Elaboración, se dice. Masiva. Los colores estridentes fueron apareciendo... ¿Con IVA eran? Sí, el 20%. Sigo. Los colores estridentes fueron... Mire, me estoy quedando sin voz. Los colores estridentes fueron apareciendo con las grandes producciones de huevos. Había una gran producción de huevos, señoras y señores. Por los años 20 y 30 del siglo pasado. Bien, ahí, muy bien. Ahí hacen está. El juego de los... Yo en casa lo hacemos, hace un par ¿cómo de años. Escondemos huevos en todo el barrio. Pero, no, todo el barrio no. Está hablando hasta... Pablo, no escucho lo que dice usted. No hablo más. No, habla usted. Ah, y vamos buscando los huevecillos con bolsitas. Ah, ¿los esconden? Sí. ¿Pero qué son, huevos de...? Son huevos de Pascua. De Pascua. Y hacemos, claro, vienen mis sobrinos, sí, todo, entonces si no, empiezan tendría a... Tendría que ser cocido el huevo. Claro. Pues si no, se rompe. Como en casa no pasa nadie, y Neurus debe saber eso. Viste que en casa... Un saludo a Neurus también, Néstor, que ha vuelto los sábados de 3, sí, de 15 a 17 horas. Los buenos programas mediocres tienen que estar al aire. Los y buenos están programas están al aire. Y sí. Bueno, una cosa de loco. Bueno, ¿va a dejar esa porquería? Pero no. Usted, yo creo que me explique, ya que explicó los huevos. A ver. La tiene re clara el lo que es la religión católica apostólica romana. Me encanta cuando ¿no? es nasal totalmente. ¿Se festeja en todas las partes del mundo igual las Pascuas? No. Ah, gracias por la bola que me dio. Sí, decile, vos decile sí. Sí, a ver, sí. No, usted tiene que decir que no. Y yo dije no, ¿qué quiere que haga? ¿Usted qué iba a decir? A ver, tradiciones pascuales alrededor del mundo. No, pascuales no, ¿qué pascual? Y ¿qué de acá dice pascuales? Vos me decís que lea, yo... Ah, pascuales, no, yo no dije que acato tus lea. Órdenes. Yo dije que me explique, no que lea. Pero mía, ¿por qué no se a ver, lo, sí, venga. Para que me corro. Pero póngase me más al lado del muchachito acá, del conductor. Del conductor. A ver, la Pascua tiene distintas manifestaciones en diversos lugares del planeta. No del mundo. No del mundo, del planeta. En Jerusalén, cuyo nombre significa doble procesión de paz. Oh, doble. Ah, mire usted. Doble. La celebración comienza con una serie de procesiones. Ajá. El Viernes Santo, miles de feligreses cristianos reconstruyen las últimas pisadas de Jesús. Ajá. Más tarde, los peregrinos visitan el Santo Sepulcro, la tumba donde, según la tradición, se colocó a Cristo. Mujeres vestidas de negro urgen la piedra sepulcral con aceite, lloran sobre ella y la besan. Eso es en Jerusalén. ¿Puedo decir algo? Digan. Ungen. Sí. ¿Qué dije yo? Urgen. Sí, ¿y qué dice? Ungen. ¿Y yo qué dije? Urgen. Bueno, me equivoqué. Urgen, de urgir, de apurar. Me la devolvió. Es así, me la devolvió. ¿Ve así? Sí, bien. Claro. Yo, ¿sabes qué pasó? Eso pasó, ¿no? Pero sí, me bueno. lo remarcó. Usted como nunca, bien guacho que es, obvio. ¿Usted no, nunca ungió nada con aceite? Sí. Mi, yo le decía mi cuerpo. Unge. No, estamos con pañuelo otra vez. A ver, ¿seguimos? Persinar, sí. La gente se persina. La gente se persina. No, bueno, listo. Ya está. Nació en el campo, nació en el campo. Listo. Para la ciudad del Vaticano, Pablo. El sí. Papa celebra una misa especial. Para esta padre, ocasión sí. acude todo el cuerpo diplomático. Ah, la mierda. Centenares de cardenales, prelados y sacerdotes, monjas, unas festicholas hacen, yo pero terrible. Ir. Soy prelado yo. Dije pelado, ¿ves? Ah, está bien. No. Además de miles de peregrinos que llenan la plaza de San Pedro. Oh, eso God. Sí es festejar. Sin embargo, la Pascua no siempre es sinónimo de solemnidad, misa y peregrinación, pues muchas de estas nuevas formas, entre comillas, de celebración tienen raíces en costumbres autóctonas y supersticiosas. Mirá vos. Para algunos filipinos, por ejemplo, la Semana Santa, conocida como Mahal Naraj, lo pronuncio así, total, nadie lo está leyendo, es una época para infligirse castigo. Ah, bueno. Pese, agarrás un buen alfiler de gancho. Sí. Al gusto de agarrás un martillo y le entras a dar. Como Código Da Vinci. Que se... Ay, ese rubio me mató. ¿Cómo se da? Terrible. Bien. Y tenía una cadena cruzada. Sí. No. Tomá. Y esto. Pa. Y para eso la... Tomá. Ahí tenés, tomá. Pese a que esta práctica ha sido condenada por la iglesia, muchos, uh-huh. queriendo hacer expiación pública de sus pecados, siguen practicando la flagelación. ¿La? Flagelación. No, eso lo tenemos en la cabeza. Algunas mujeres se dirigen a distintos santuarios y limpian las imágenes de Cristo con un pañuelo. Sí. Luego se aplican la prenda sobre el cuerpo, no, creyendo eso... que de ese modo curarán alguna afección. No. Sí, eso sabe lo que es. Sí. Ese quieren tener sexo. Son creencias. Bueno, pero es una cosa... Es creo reventan. Por ejemplo, bueno. En ciertas religiones de Guatemala, los indios quichés oran arrodillados ante mazorcas de maíz, alimento básico de este pueblo. Ajá. Sucede que la celebración de estos ritos tradicionales en honor a la fertilidad coincide con la Semana Santa. Ah. Su esperanza es que la Pascua les traiga una cosecha abundante. Claro. Y buena, o sea, fertilidad. Le quedan las rodillas hechas papilla. Igual. Señoras, señores, vamos al segundo tema de la noche. ¿Va Beatles? Beatles. Vamos con los Beatles, muy bien. Dedicado a nuestro amigo y a todos, obviamente, nuestro amigo Jorge, que ha venido de las Españas y ahora está en los Entre Ríos, en Cruzucuatía. Udina Rain. Hasta que no lo note, no me lo voy a acordar. In My Life. Esto está en Rebel Soul del año 66. Escuchen este tema, escuchen a los genios. Y nos callamos un ratito, así ustedes respiran. Chao. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever now. No se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Esto dedicado para nuestro amigo Jorge y para toda la multitud que nos está escuchando desde el mundo, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, desde Cuba, desde... ¿Qué quilombo que hay en Cuba? Sí. Bueno, hay una revolución que no sé en qué va a terminar. La revolución siempre es revolución, siempre para adelante. Si vos te quedás es porque decís, ya entregó el rosquete nuestro amigo Fidel. No, no, no. Las revoluciones sí, son buenas. Que está allá en Urdinarrain. Ya me va a salir bien, querido Jorge. Espero que esa brocha esté pasando por donde tiene que pasar y no te estés riendo y pasándole al piso a cualquier lado. Qué linda brocha, gorda. Qué linda brocha, gorda. ¿Verdad? Bueno, muy lindo tema. Una dulzura de tema. Sí. Cuando todos estaban en sus delirios afrodisíacos y estaban dándole al hachís y a todo esa cosa. Salud, salud. Al opio. Uh-huh. La psicodelia. ¿Al opio nunca jugó al opio? Sí, al hoyo pelota. Ah, ¿qué? Bueno. No, ¿el opio qué es? No, yo no jugué nunca. La bolita. Ah. ¿Usted nunca jugó con las bolitas? Sí. Ah. Bueno. De pequeña. Este es un tema bastante jodido. Muere 5 veces en un día. No se puede morir 5 veces. Sí, porque, bueno, ahora vamos a ver. Un actor de telenovela murió 5 veces en un solo día. Ahora estoy descubriendo que telenovelas me cuestan también igual sí. que programa. Pero ¿sabe por qué le cuesta? Porque lo dice muy rápido. Léalo, porque ya se te mentalizaste que te va a salir mal. A ver, no. Decilo de vuelta. Esto es escuchen mi música. Como las dislexias. Tú sabes lo que es la dislexia, ¿no? Sí, que sí. Lees al revés, 745 no, y lo dices. No, eso es otra cosa. Dislexia, no es leer dislexia. Al revés. No, bueno, paremos. Es como persinado. Un actor decía de telenovelas murió 5 veces en un solo día. Yes. Una vez en cada novela, por sí, suerte. Hizo 5 novelas y se murió. Sí. El actor chino Lau Lok Lam batió un nuevo y siniestro récord muriendo 5 veces en el transcurso de 24 horas. Qué bueno. Encontró su sangriento final luchando en el drama Gracia bajo fuego. Y vomitó sangre en su último aliento en Destino a Destino. ¿Qué título? Destino a Destino. En Reliquia de un emisario murió representando los últimos momentos del emperador Su Xuanhan en Estación de Policía número 7. Su muerte fue puesta en duda por los otros personajes y en virtudes de armonía. Estiró la pata sin pena, sin gloria. ¿Qué se murió? Sin pena, sin gloria. Y sin plata.

Espacio Publicitario. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Para la tía Leo. La gran tema. Este tema me dan ganas de ponerme un vestidito y bailar así como loquita. Hágalo. Se cae de frío ahora. ¿La pollerita hacía tablitas cuadriculadas? No, no tanto. No te hagas tanta la. Para comunicarte con nosotros, hacelo al 466-6559 o nos envíes un mensaje de texto al 15-61-50-403-59. Tenés saludos por Facebook. Sí, póngame ahí. Póngame ahí el Face. Bueno, está escuchando Jessica en Capital con las compañeras. Le mandamos un saludo muy grande a todas las chicas de quirófano. No se distraigan, porque... No. Claro. Y subo un cachito. Ah, yo le quiero preguntar, no sé si está ahora. ¿Viste que a veces pasa, en el quirófano de las chicas, pero a veces cuentan cuántos instrumentos... No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los cositos que le dan al médico? ¿Instrumentos? ¿Cómo se llaman? Herramientas. Tienen que contar cuántas hay cuando empiezan y cuando terminan, porque a veces quedan esponjas o algo. Eso lo vi en Doctor House. Sí, lo vi en los tres chiflados. Que contaban. Falta una esponja y se ponen a contar. Sí. A veces le quedan a... Yo les voy a contar algo ahora. Tic-tac. Acá me pregunta Diego Gastón Suárez. Le mandamos un abrazo. Dice, me pregunta si estamos en el aire. Siempre vivimos en el aire. Así que por tu día no sale. No está saliendo ahora. No sé qué pasó. Algún problema técnico, obviamente, que los hay. Así que le pasamos www.fmmoreno.com. Muy bien. Ahí entras en la página. Neurona. En vivo. Ahí. ¿Cambió la página? ¿Cambiaron la cosa? hay un arreglo, ¿no? Ahora estamos a la derecha. No, a la izquierda, digo. Ahora estamos a la izquierda. A la izquierda del señor. Muy linda foto. Sí. Que tenemos así los tres, así, todos despatarrados. Qué lindo. Muy lindo. Y, ¿qué pasa en el quirófano? Y vas a contar, ¿qué historia tenés? ¿En la historia? Sí. No, no, por la, no. Cada chica, cada instrumentadora. Los instrumentistas es el que toca un instrumento, un saxo, una mandolina. Maestro. Drogocop, maestro, vamos. Qué linda foto, me gusta, me te estoy viendo. Está como loco ahí, ¿eh? Grande, Drogocop. Ahí está nuestro querido Diego, escuchándonos desde Córdoba. Yo tengo abandonado mi... No, no revele mi identidad. Ah, bueno, claro, tiene razón. Lo otro, Diego es un nombre ficticio. Ah, o sea, él se llama Drogocop, en realidad. Ah, ese es otro, está Drogocop. Bien. Pues tiene doble personalidad. Bueno, ¿Quién no? Ahora sí nos está escuchando desde esas latitudes. Todos también tenemos doble personalidad, algunos más. Sí, sí, yo debo tener hay cuatro. Multifacéticos. Como hay multiorgásmicos también. No, pero sí. ¿Qué tiene que ver eso? Y está hablando lindo. De múltiplos. Multicanal. Bueno, ¿vos sos múltiple? Volvemos a. Múltiple. Volvemos no a. Me es repetidora. Qué lindo. Pero tiene que estar, hay que pelearla, sí. A mí nunca me tocó una así, ¿vio? Bueno, sáqueme eso y vamos a otra noticia. Lo que quería decir de las instrumentadoras. Jaja, ponen ahí. Ah, pero yo estaba hablando con tu hija. No, ¿cómo se No empiecen a joder porque lo cierra el Facebook. Pablo, ¿ves que no? Es verdad, porque nos quedamos como bobos viendo ahí, ¿viste lo que pasa? Está todo así mirando, nadie habla. Ay, no mandes saludos. Este último tiempo tengo abandonado el Facebook porque es como que yo me canso, me aburre. Ya no sé qué poner, ¿viste? Entonces digo, más sé, no quiero. ¿Sabes lo que me pidieron? Que tenga Twitter. Y yo no sé si. Yo tengo Twitter. ¿Te tiene Twitter? Sí. Y no es lo mismo que el Facebook, el Twitter. Hola, Neuronos, desde la docta, su casi fiel oyente y corresponsal. Ah, mira, está por todos lados. Abrazo a los larvas y respetuoso beso al de la, en la mano a la dama. Pero muchísimas gracias, ganas. Muchísimas ganas, iba a decir. Twitter, ponete Twitter, está bueno. Yo no tengo computadora, me pone Twitter. Ah, bueno, pero algunos van al teléfono, puedes manejarlo de BlackBerry. No, pero con ese teléfono no puedes manejar nada. Yo tengo correo acá. Mira, lo dijo, tengo correo acá. Tengo correo. Bueno, ¿qué quiere que le haga, bro? Quiero leer esto. Léalo. Un artista utiliza las cenizas del occiso en la confección de su retrato. Ah, no de cualquier esa es mentira. Sea, no el no retrato todo de verdad. No toda la. Pero no está buena la idea. ¿Cuántos muertos usa para hacer un uno? Uno. Con esa ceniza hace el retrato de la persona occisa. Ah, mira. Claro. No el de la artista. Y con los cigarrillos lo rellena. Claro. Pero también tiene ceniza. Y con el de la chimenea pone la firma. Entonces vos no sabés si es de tu familiar o qué. Pero uno y no está me ahí alcanzó. Y dice, ay, mirá la ceniza. Diría Oscar si estuviera acá, ¿no? ¿Me dejan leer? Lee. Hagan lo que quieran. Utilizar el cadáver como sujeto del cuadro y además como el material es sin duda un giro singular y tétrico del arte. Raven J. Collins considera que ella es la única artista... Collins. Como el bolero de Raven. De Raven. Y bueno, es la única artista que utiliza las cenizas fúnebres para sus retratos, no los retratos de ella. Lo vuelvo a aclarar. ¿Cómo será? Tráeme la ceniza que te lo dibujo. Y bueno. Y nadie se molestó en disputarle el título, porque no creo que haya muchos que quieran pintar con eso, ¿no? Hay una que pinta con las tetas. Ay, qué lindo. Sí. ¿Sí? ¿Sabías? Usted haría cuadros chiquitos, digamos. Yo haría lo de baldosita, ¿viste? No, ¿viste qué malo que es? No, ¿por qué? No, pero esta chica... No, pero esta a veces cosa es delicada. Lindo, chico y bien, y no grandes y todas yo así. Yo prefiero chico y bien. Bueno, bien. Acá nos están haciendo una sugerencia. Hagan face del programa, Dani. ¿Ya está? Bueno, Dani. No, del programa no tenemos de la neurona Facebook. No. Hay uno que dice no a la neurona. Pero ahí pueden escribir si quieren. Ustedes se meten ahí en no a la neurona y nos putean si quieren. Yo te voy a pasar el correo para que la armes después. No, yo no sé armar. Armala vos, Leo. O Diego. Armala vos. Vos querés armarla. Genio de la tecnología. Yo no tengo... Dani, armanos la neurona. En Facebook la neurona. Después te pasamos los datos. Dani. Vamos a tratar de hacerlo. Yo paso fotos, le vamos dando. Que ahí van a poder contar chistes. Claro. Contar historias. Es decir, todas las boludeces que podemos decir nosotros. Claro. Sus sujetos no son solo humanos, muchas veces. También hace lo mismo con queridas mascotas que estiraron la patita. Oh. ¿Quieres que te dibuje algo? Yo quiero Bueno, vos tenías yo quiero el retrato del gatito Coco. El gatito Coco. Sí, así estira la patita de una pero vez. Tiene que primero... ¿El gatito Coco está castrado? No. Me parece que sí. Me parece que sí porque está gordongui. Claro. En la foto está, pero está no medio... sé, no sé por qué él se excita mucho con Marisa. Qué feo los gatos cuando están alzados. Pero... O sea, no, cuando están alzados es porque uno lo tiene a upa. Claro. No sé, yo soy alérgica a los gatos. Está bien. ¿También? Cada vez tiene más problemas. Cada vez más problemas. Va fácil, a los ácaros, gatos, perros, madera, todo. Y donde vivo tengo todo eso. Es una cosa. Claro, su vida es un contrasentido. O sea que acostarse en la alfombra nunca. No tengo alfombra. Y tampoco tiene ácaros. Tengo peluche, los peluches no puedo, cerca de los peluches no puedo. Que no le regalen más peluche. Claro, no, déjese joder. Yo tengo una osa enorme. Porota se llamaba. De los mayor. 15 años que me regalaron una porota y a los hijitos, así, viste, abrazando. Los ¿qué antes hacía eso, te acordás? Sí. Se regalaban las osas. En su época, sí. La cagar. No, en mi época me regalaron discos, qué sé yo. Claro, bueno. ¿Conoces los discos? Sí. Son unas cosas así, bien planchaditas, así. Redondas. Sí, yo tengo mi cuñado loquito como vos, así que tiene un montón de esas cosas, viste, que tienen olor a humedad, viejo. Y tenía un agujerito en el medio para poder escuchar. Claro, con la púa. Teléfono. Bueno, esa pausa. Ya que vamos a atender, sí. El número de cremaciones aumenta año a año y las ofertas para disponer de estos restos también. Claro que esta opción puede ser un poco inquietante para conservarla a la vista. Así que si querés, comunicate con Raven, J. Collins, que cuando te mueras te puede hacer un lindo retrato tuyo. Pero no entiendo con las cenizas, pero que las mojan algo, porque las cenizas, ¿cómo las pega? No sé. Yo tengo preguntas, vos lees, yo tengo preguntas. Debe tener una técnica para que la ceniza quede adherida a la tela o papel. Sí. Para que el difunto dure. Si no, que haga bolsitas con las cenizas, así que las decore. Yo tengo un amigo, pero de hace años, pero millones de años atrás, con la abuela, decía que le había hecho en un cigarrito y se la había fumado, una parte. ¡Ay, qué asco! Porque la quería tener adentro, esto es verdad. Pero si quiere tenerla adentro, podemos... Era muy loquito, era pintor, así, también. Pero fíjate, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene una persona que... Tenía los dientes de la abuela ahí arriba de la mesita de luz. ¿Postizo? Claro. No, murió. No, de verdad. Pero postizo no significa nada. A mí me da asco. ¿Sí? Y bueno, me da asco, ¿qué quiere que diga? Recuerden. Dice, por eso uso Corega. Dice. Y los tengo adheridos. Ultra. ¿Puedo comer Ultra sabor a menta? Ay, qué rico. Sí, por eso a mí me gusta la sopa bien caliente. Poneme un poquito de esto. Bueno. Esto es un vicio. Y claro. A ver, ponga ahí. Tenemos que hablar de las criaturas rompebolas de 4 años. ¿Quiere que hablemos de ese tema? ¿Quiere que hablemos de los pescados? Y mira, de las dos cosas son interesantes, así que... Bien. Sí, yo creo que los pescados también están buenos. ¿Cómo tratar está una criatura que está insoportablemente cansada y no para de romper? A ver, ¿cómo? Queremos que nos tiren ideas. Mi idea es un trompadón y dormirlo directamente. No, mal. No hay que pegarles. Bien, no importa. La madre que dice, no le pegues y le dan un cachetazo. No se pega, pa. Y le estás enseñando, o sea, un doble mensaje. Pero la psicología antigua funciona. No le grites. No. La psicología antigua funciona. Si vos llegas al grito o al golpe es porque algo está fallando, ¿me entendés? Sí, el pibe. No, yo a mi nena jamás, y esto tengo, jamás le pegué. Antes la vieja te agarraba una varita, te pegaba un varillazo en la gamba, te quedaba todo marcado. Pero porque no había diálogo. Hoy, 2011, no puedes darle un chirlo o una cachetada. Dijo, si lo vos le tenés que hablar. No, realmente. Ah, mirá vos, yo estoy en contra de eso. Y dejarlo ser, si total, viste. Déjalo ser. Claro. Eso está en Let It Be. Aparte, mejor, si tiene mucha energía, el consejo es llevarlo a natación, que haga algún deporte, entonces lo cansás y llega a tu casa. Un bañito, la comida y la cama. No, estoy totalmente en desacuerdo. Bueno. Pero, ¿y qué haces? ¿Le pegás? Acá nos dice... Horrible. Quédate tranquilo, nene, pendejo. Nuestro amigo Drogocop dice que Richard se es... ¿Cómo dice ahí? Esnifó. Esnifó. Esnifó. Se esnifó las cenizas. Las cenizas del padre mezcladas con merca. Confesó una vez. Esto bueno, lo dijo Richard. ¿Qué parecido es Richard? Lo de mi amigo. Ahí está. No para. Ahí está, escuche. Hola. ¡Qué velocidad! Eso dicen los nenitos. A los padres como Pablo que pegan. Sí. Confieso que realmente es bastante complicado el asunto. Es jodido. Nadie nace sabiendo. Un trompadón, como decir. Una vez no quiere repetir los errores de los padres, pero tenés tus propios errores. Pero una piña bien puesta. Generando. Bueno, ser padre se aprende. No, la violencia no. La violencia. No sé. Igual que las mujeres. 15-61-54-03-59. Sí. Y a los maridos también. Te dije que te agaché. Así. Entrame, que hace calor. Quédate la boca. Quédate ahí en el coso. Ustedes son re dominados. Yo que te sé. Los que hablan, los que boconan solo. Sí, querida, sí, querida. Yo estoy solo, así que. Bueno, pero por eso. Fíjate. ¿Y vos también? Yo estoy solo. Bueno, 15-6-1-5. Cuando digo el teléfono, usted se calla la boca. Porque lo digo yo el teléfono. 15-61-54-03-59. Mandarnos tu mensaje y vos, ¿cómo tratarías a tu hijo de 4, 5 años, obviamente? De 4 para con arriba. Con amor, pues, con besos y amor. Bueno, un buen trompadón. Listo, va a aprender de una. Te agachás, te arrodillás al nivel de... ¿Qué como te los pasa? Perros. Le tenés que hablar así. Caca. Cuando están gritando, te agachás al nivel. Sí. ¿Qué pasa? Y te meto un dedo en el ojo. No importa, te levantás, pero no podés pegarle a alguien que vos le diste la vida, que estuvo en tu panza 9 meses, o el padre. No, no, y a vos, olvidate. Que cagás abajo, te importa. ¿Qué me pasa? A los chicos. Bueno. Vayan pensando sus respuestas, manden alguna sugerencia o en Facebook para también, este tipo estamos ahí. De cosas. Y estamos en el Facebook también de Oscarcito. Perfumes para vampiros. Yo quería ser vampira de chica, qué lindo. Te me gusta chupar la me sangre. Yo quería que me muerda un vampiro para ser inmortal. Mirá vos. Y aparte, sí, no, pero podés probar porque los vampiros están disfrazados. Casi es una vampiresa. ¿Sabes qué? Es mi humilde aprensión. Los vampiros no nos diferenciamos del resto, ¿no es cierto? No. O sea que vos tenés que ir probando. Nosotros te vamos a morder después. Aparte, está bueno, ¿viste? Vivís de noche. Ya. No dormís. Colmillo ahora. Una vampira con brackers, imagínate. Todo babiado. El único tema. Y hay vampiros gays, ¿sabes cómo toman? De ahí abajo, porque es con sorbete, les gusta. es una cosa repugnante. Está bueno, ¿sabes? Bueno, está bueno. La verdad que la tengo. Permítame la mano. La felicito. Un vampiro. No, se dan la mano como dos. Me encanta. ¿Viste cuando te dan la mano así muerta? Falso. Falso, hijo de. Buah. Una firma lanzó una línea de fragancias inspiradas en la sangre. Sus variedades son A, B, A, B y cero. Uh-huh. ¿Y universal? ¿Qué universal? ¿Qué tipo de sangre? No. No. Universal es universal. Falta yo soy la U, cero. ¿No? Yo después, soy cero. Pero esa es jodida de conseguir. Cero positivo, cero negativo. Yo soy positivo. Yo soy AB positivo. Yo soy negativo. Y sí ya lo sabemos. Ya con lo de la tormenta. Olvidad. Ya con lo de la tormenta del miércoles. La boca, cagüete. En la feria de fragancias. No me va a vender al aire. No. ¿Qué porquería? Me hizo no se le puede contar nada. No dije nada. En la feria de fragancias. Iba a contar que... Arrugué. Vamos a ir al aire. Al aire, digo, al corte. ¿No te parece? quiero leer. ¡Estúpido! ¡Lean! En la feria de fragancias Essence 2011, realizada en Milán. Sí, ¿qué no, hay en Milán? Salame. Bien. Se presentó el Blood Concept. Según explicó la compañía, la sangre está empapada de misterio. Sí. Plasma. Fascinación. Mira, tenemos el plasma en la sangre y no tenemos en casa. Fascinación y respeto. Qué coloque toda la sangre. Sí. Es la parte más estudiada del cuerpo y guarda multitud de secretos que revelan el ser interior en una forma única. Es verdad. Única. Es verdad. Mira la morcilla. Y hay de distintos tamaños. Sí. Eso no tiene ojito, puede comer. Claro, la morcillón. Esta fragancia se inscribe en la misma línea de la que supuestamente lanzará Stephanie Joan Angelina Bergamota. No. Germanota. Germanota, bueno, no sé. Bergamota. Bueno, más conocida como Lady Gaga. Ah, mira. Que está bastante gaga. Con aroma. Ah, qué con aromas. Como dijo mi cuñada. Cállate, vos estás hecho un viejo gogó. Bueno, y desde ese día le quedó así, gogó. Bueno, los aromas más fluidos corporales. Con aromas de fluidos corporales. Con aromas, perdón, de fluidos, no se dice perdón. Todavía no se conoce el precio en el que estas monstruosidades impactarán en el mercadito. Pero sí se puede contar con un sospechoso toque metálico. Qué bueno, pero juntar todos los fluidos corporales y hacer un perfume. Sí, señor. Es espectacular. Acá me perdón, porque no mirabas sé. Buffy y la Casa de Vampiros. Espectacular serie. Sí, me la, todas, absolutamente todas me las vi. Y Crepúsculo también. Crepúsculo también. Me leí los libros. Yo también. Pero me encantó. Sí, sí, me también. Encanta. Me ponía como loco. Sigue. Antes había, pará, estamos acá con Drogocop por Facebook. Antes había respeto. Tu viejo te miraba fijo y te cagabas encima. Ahora, es los cierto. Pendejos, así en filtro, le haces un amague de eso, papu, y te clava una denuncia. Hay verdad. Que darles más antes de que puedan agarrar un teléfono. Que ¿viste, es que... ¿Viste? ¿Viste? No, es así. Es así. Eso sí, o sea, o te miraban un y chirlito. Te hacían así con el dedo mi abuelo a mi mamá, ¿viste? Pero ahora no. Ahora, ¿su abuelo o su mamá? ¿Usted vio eso? Mi mamá contaba que mi abuelo los miraba y les hacía con el dedo que no, que se callen. Jamás iban a interrumpir a alguien mayor a hablar. Claro. Yo estoy caminando, o sea, yo estoy en un lugar y mi hijo me dice, ¡qué hambre! Eso es re mentira. Me manda al frente. No, es verdad. Una vez fuimos a cenar a la casa de una tía de mi padre. Sí. ¿No? Y había una rica ensalada de papa con remolacha. Voy. Odio la remolacha. Desde ese día, obviamente. Ojo, más. Ojo la gente que consume remolacha cuando hace pis. Acuérdense que comieron remolacha. No vayan a pensar que se están... ¿Viste? Ah, muchas gracias por el consejo. ¿Qué me pasó? No, me lastimé. Sale. ¿Qué me hiciste, hija de...? Me estoy muriendo. No, me estoy yendo. Te dije que era una vampira. Sí, le gusta la sangre. Yo, para su recuerden cumpleaños, cuando consume remolacha. Es el 30 de no, mayo. No, el 20 de mayo quiero regalos de todos. Al 20, bueno, yo 20 dije el 30, que cumple 37. No, 30 la, no, 29. Ah, 29, vamos para atrás. ¿Ustedes juegan cumple 29? Le voy a regalar... ¿Cuándo es? 20 de mayo. Un cigarrillo. No, sí, pero de lo... Ah. Dale. No hay drama, ¿eh? Con nada, conseguimos. Olvídate. Avísenme. Y vas a ser mi mejor amigo. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo. Yo le voy a regalar un plasma. ¿Qué le gusta? No. Eso quiero. No, le quiero leer el título. Este museo es una garompa. Así. Casualmente dice, en Islandia prospera un inusual museo, el Museo del Pene, y aceptan donaciones. Yo no lo dono ni pedo, aunque no sirva, mirá. No, yo no lo voy a donar porque se van a cagar de risa. Claro. No, pero... Tu estación de ¿cómo se llama? De... Que es en escala, ahí puedes entrar en una escala, ¿no? Imagínate. No. De mayor a menor y ahí entra en escala. Ah, estación de diversión. Estación de diversión. Sí. Léalo ahora. ¿En dónde es? Esto es en Islandia. Hace mucho frío, ¿verdad? Pero aparte está la secuencia, ¿viste? Como el hombre empieza a evolucionar en el tiempo, que van agachaditos así, quedan erguidos. Esto también. Pero aparte la forma que los clavan, dice, usted ni se imaginaba, que los penes venían en tantas formas, colores y tamaños. ¿Colores? Pues sí, hay negro, amarillo, negro, rojo, negro, gris. Negro. Color negro. Y por eso no pongas camarita. No. Te salieron los colmillos. Claro. Yo dije negro y bueno. Negro. Es por eso que te atrae tanto la visita al Museo del Pene. Bien. Allí usted puede encontrar más que nada penes. Sí, obviamente. Qué pena. Pal Arason, por su parte, obtendrá después de muerto mucha atención porque su pito flota en un frasco. A la pelota. Viste cómo remarco esa frase. Ah, de hecho, es el primero que logró donar con éxito su miembro viril a la institución. Para ello tuvo la bondad de fallecer a los 95 años de edad. No sabía si era una oruga o un pipí. Porque al parecer donarlo en vida no es legal, más allá de que uno no esté en una edad en la que no lo usa mucho. Como la mía, por ejemplo. Vos podrías donarlo ahora. ¿Y para pillar? ¿Qué? Y bueno, bueno, le hacen un ojerito. Sigurdur Hagtraktson, que es así el apellido, quien dirige el museo, explicó que el generoso aporte de Paul atraerá más donaciones de pitos de ballenas, que de ballena, olvídate, te morís. Podés entrar, podés hacer un tour. Focas, osos y de otros humanos. Basta por el momento ingresar al sitio web del museo y prestar singular atención al logotipo. No, y debe no ser vamos un, a entrar. Solo un bombón así. Imagínate. Imagínese. No, ahora, qué raro que no pusieron lo de un burro, ¿no? No pusieron ahí burros. No, porque no hay burro ahí. Y hay que exportar pitos de burros para ahí tenemos Islandia. Para ver, podemos exportar este... Claro. ¿Por qué no hacer veladores de pito? ¿Veladores? Y creo que las bolitas y son... Este no, a mí por lo menos no me va a dar más bola. Calillita, caliente y fría. También, en el medio con la... ¿Usted claro. sabe que está bueno eso? Lo patentamos ya. Qué lindo. Está bueno. La gente que dona para un hotel. Su órgano, la canilla entonces... mezcladora, con los dos pelotitas así, el caliente y fría. En el medio.

Más vale neurona en mano que mil volando. Bueno, estamos aquí en la Neurona 466-6559-0237. Si estás fuera del partido, te puedes comunicar con nosotros, salís al aire no, o decís lo que quieras. Yes. 1561-540-359. Che, una noticia. Oh, es horrible. Fea. Murió Osvaldo Miranda, un gran actor, un gran comediante. Lo he visto varias veces en. Por Florida, siempre caminaba del lado del sol, siempre en la vereda del sol había que caminar. ¿Sí? Él caminaba derechito, adiós maestro, yo lo saludaba y qué sé yo. Bueno, ¿qué fue el que hizo tantas películas? Y ahora no me acuerdo ninguna. 30 y pico de películas, sí. La nena. Con Marilina Ross y Judy Rigoli. Sí, fue uno de sus... Fue terrible, eso. Bueno, muy linda época. Que la nena tocaba la batería. Yo era horrible, era el de la cara de loco. Bueno, habíamos escuchado anteriormente a quién escuchamos, a Aerosmith, que ahora no lo tengo en pantalla. Escuchamos a Wanda Jackson con Salir a Lunga. Wanda, esta chica, era cantante de country. Una gran cantante de country, muy muy conocida en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos al pescado, ¿te sí. parece? O sea, es que me quedé pensando, ¿servirá? ¿Qué? ¿Alguien sabe si sirve un pescado que lo tengo en la heladera en bolsa después de 2 días? ¿No sirve? Tiene que estar en el congelador. Huele mal. Si huele, no sirve. Si no huele, sí. El pescado en bolsa, no sé, pero el gato en bolsa, sí, ¿viste? Como gato en bolsa. Te vamos a dar con violín en bolsa. Qué lástima. Eso porque, ¿viste? Tengo la cabeza en otro lado. Epa, yo ¿del pescado? No, yo estoy bastante centrado. La cabeza lo tiene. Bueno, olfato, vista y tacto. 3 sentidos para comprar el pescado más fresco. A ver cómo tenemos que hacer. Dice así, buen aroma, carne firme. Epa, esa no es un pescado. Mucho brillo. Ojos fijos. ¡Epa! No, te hablas de un pescado, no de una gata. ¡Ah, ya tenemos! Bueno. Braquias coloradas. Braquias tengo. No, braquias. Ah, braquias. Branquias, animal de días. Bueno, acá dice branquias. Bien. Y vos dijiste bracas. Claro. Gracias. Me gusta cuando me hacen notar mis errores, es divino. La gente no entiende, no sabe. Bueno, en los días previos a Semana Santa, estas recomendaciones que les vamos a dar ahora de pescaderos, cocineros, se hacen más imprescindibles a la hora de comprar pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante al elegir un pescado es que no tenga olor fuerte. Claro. La carne debe ser firme cuando uno la aprieta. Ay, y papá, no tiene que hundirse el dedo. No. No sabemos. Puede desaparecer, pero no hundirse. Se puede perder. Bien. Epa, esto lo afirma la cocinera, claro. Juliana López May. Que May es mayo. En inglés. Pero no tiene nada que ver. Bueno. En brasileiro es otra cosa. Claro. En brasileiro. Ray es rayo. May. May. Claro. Mayo. El mes más corto es mayo. Bueno, no. Mira, bueno, no son las únicas observaciones. También es importante reparar en el caso de una pieza entera, así de 4x4, digamos, en que los ojos del pescado todavía sean brillantes y saltones. Estén así. Epa, ¿viste cómo te digo? Hola, ¿qué para tal, no los hundirse, chicos? Que te dan ganas de hundirlo. Bueno, esto lo agrega la conductora del canal Gourmet, El Gourmet. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, el gourmet. Y sí, Cristian bueno. Conte pone la atención en 3 cosas fundamentales: el olor, los ojos y las branquias. Muy bien. Los ojos tienen que estar fijos y sin aspecto viscoso. ¿Cómo sería quedó el aspecto así. Viscoso? Claro, ¿no? Y se como ahogó. Chino, medio, así, medio chinito, así. ¿Viste? Sí. Claro. Sí. Si tiene bien. La caña, no. Y las asco, esa palabra es un asco. ¿Qué palabra? La que dijo recién el asco. No. Yo le digo mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba. Esa palabra que David. Decís vos, claro, pero en vez de decir lagañas, mañanitas, pues me das con esa palabra. Yo le digo mañanero. Bueno, mañana. No, es otra cosa. Bueno, los ojos tienen que estar fijos y sin aspecto. Comprendo bien al gurí. ¿Qué es? La suerte fue esquiva con los peces. Pero él me enseñó estas coplas. Y alumbra. ¡Qué susto! Ararina, qué arisca y sabia que das, anzuelo que cae al agua, o barra que te llevas. ¡Qué pica, pica, viva del juncal, mientras nos... Seguila, dice, seguila. Junto al agua me hallarás, mientras no se corte el libro. Junto al agua. ¿Quién? Me hallarás, mientras no se corte el hilo. Junto al agua. Tengo carro por acá. Muy bien. Muy bien. Leo, un fuerte aplauso. Bien, gracias. Gracias, Leo. Gracias. ¿Cómo era? Herrera. Liliana. Al Liliana revés. Herrero. Liliana Herrero. Bien. ¿Cuánto amor hay al canto de los peces, no? ¿Cuánto mojarrita, amor? Mojarrita. Mojarrita. No, que no se corte. Que no se corte, chicos. Que no se corte. No se corte. Una cosa de loco. Bueno. Que no se corte. Bueno, los ojos no tienen que estar viscos. Ya me perdí. Y las branquias deben estar coloradas y no marrones. Que es otra cosa. Si están marrones, no lo comas. Inclusive cuando se trata de pescados congelados. Viste que ahí, una vez por mes creo que paran y te dan esas pescados congelados. Sí, es lo que quedó. Bueno, presten atención a estas cosas. Sí, atentos. Y no vamos a leer los de Río, son más grasosos. Del Riachuelo estaríamos unos pescaditos con tres ojos, esos no sirven, ¿viste? Y no sé, bueno, ya está. Verdes. Listo, yo ya leí lo que tenía que leer de Yo tengo un mensaje. Saludos, neurótico, trío de irremediables. Contento de poder escucharlos desde My House. Gracias al día nublado. Abrazo, Fabián Lépez. Fabiancito Lépez. Sí, mira, gracias a que está nublado nos escucha. Te mandamos abrazos. Que todos los miércoles. No, claro, que esté nublado todos los miércoles. ¿De Miami? Lépez. ¿Lépez? Por eso, Fabián Lépez. En francés. Fabián Lépez. Es el pez. Lépez. Lépez. Un abrazo. ¿My House en Miami? No, My House es mi casa. O la casa de él. Quiero escuchar la música de División Miami. ¿Te acordás? Chan, chan, chan. Si la tenés, chan, salgo chan, y te doy un beso. La de tiburón. Está buscando como loco los CD. No tires todo. Me encantaba esa musiquita del inicio de División Miami, viste, que decía, ya se viene toda esa serie copada. No hay series así tan emocionantes ahora. Sí, tenés Lie to Me, que me gusta, la veo. Esa más? que te lee los ojos. La mente. Después tenés Medio. Ideólogo. Pero es ideólogo. ¿Cuál? El que lee los ojos, el ideólogo. El aura, viste, que te lee el ojo y depende cómo estás. Tenemos Facebook en La Neurona, ahora tenemos Neurona, así que se tienen que empezar a hacer amigos. ¿Qué es La Neurona? La Neurona. La buscan La Neurona. A ver qué dice acá nuestro amigo. Gracias a Robocop. A ver qué dice acá. A ver, me sorprende... No hay que leer nada de sí, eso. Sí, dice, me sorprende la similitud que hay entre los procedimientos para elegir pescado y para elegir novia. Es cierto. ¿Vos sabés que sí lleva la... Uno le mira los ojos, le mira las branquias, que son estos, acá. Sí. Acá. ¿Las bragas? No, branquias. Bueno, lo mismo lo podría llevar yo para elegir chicos también. Y si tienen los también. Ojos saltones, porque algo algunos, está pasando. Algunos pescados que cuando uno se come. Opa, no. Depende. Claro, se no te están saliendo los ojos. Hay un encuentro así, digamos, íntimo. Sí. Claro. Si hace así, ahí es, esa es tu chica. Si hizo así con los ojitos. Claro, porque sorprendida. Claro, sorprendida. No sé si a chicas no estamos haciendo eso. Tipo bueno, chinita. Tampoco hay que ser tan. Obvio, no, hay que aprovechar. Los ojos y dice, eso que está bien, ¿no? Lo importante es esto. Nada más. Bueno. No voy a decir ninguna palabra más. Hay que llevar el estuche de los lentes. Claro, lo importante, dice Ojar, es no olvidarme el estuche de los lentes, porque no veo. Y se los doy. Y se los doy para que vea mejor. Tal cual. Ponele azul. Póngame más acá. Azul, la de Cristian Castro. La pero acá, en este ojo, que no a mí me gusta acá. Mucho, Cristian. Por la pastillita azul, como la pastillita azul, no. Azul. De cortina hay que escúcheme usarla para buscar. Voy a decir algo. Sí, ahí vamos con el inglés. Voy a decir esto antes. Sí. Aerosmith, Back in the Body, Life, Bootleg. ¿Qué estás hablando en chino? Yo sé inglés, estoy aprendiendo con el profe, John va a venir el profe. ¿Esto de qué año es? ¿Podemos verlo de qué año es? De 1970 y Sarasa. 1977. Listo, bórrelo. No, sáquelo, digo, no for, lo borre. For the lady, the lady. No, early. Eso después. No, vamos a que está ahí el profesor y no le hinchemos las pelotas porque se pone como loco. Vamos a escuchar al profesor ahora, vamos a hacer la clase. Stage 1. Sherlock Holmes and the Duke's Son. Vamos. Paisano. Listo. Sherlock Holmes, Paisa. Sherlock Holmes, Paisa. Sherlock, ahí pasa. Paisa. Sherlock Holmes, Paisa. Conan Doyle. Ah. Muñeca de John Lang. Text adaptation by Jennifer Bassett. Repetimos. Ah, el no hay Mitchley. Que traducir. Ah. The Wandsworth. Ay, me perdí, the, para. A ver, un cachito más, profe, la repite. Copyright. Oxford University Press, 2002. Ah, copyright. Pero copyright. Va muy rápido. No, y es así. Copyright in the 72. Listo. Chapter 1. Sherlock Holmes. Dificultad. Ay, qué lindo, me gusta. Ya está. Harry Potter. Ahí terminó. Bueno, esta es la historia. Yo tengo la traducción acá. Dice que Sherlock Holmes se equivocó de calle y se metió en un callejón. Sí. Muy oscuro. ¿Cómo se llamaba el compañero de Sherlock Holmes? Watson. Ah, Watson. Elemental Watson. Exactamente. Watson en ese momento lo traiciona. No. Sí, lo traiciona y lo agarra por la espalda. Qué feo. Y ahí termina esta primera. Esta vendría a ser otra historia de, sí. La, de Sherlock Holmes. Can't you see? Yo para el miércoles que viene traigo a un profesor particular que tengo de inglés. Y le pone toda la pila y te enseña una canción. ¿Pero no le gusta John Teta? No me gusta John Teta. John Teton. Bueno, no me gusta, me cae antipático. Me parece que voy a traer usted al mío, no que tiene, es más macano. Lo que no le tiene gusto a los Teton. Se sacó el bombín. Sí, no me gusta. El bombín. Se sacó el aparte bombín, va muy rápido. El y el lejano. Que yo tengo es más macanudo. Más macanudo. Sí, te enseña, bueno, viste, con... Holmes in Baker Street. ¿Y usted ahí está, es fácil. Sherlock Holmes es Red Street. Tetín, no le gusta Tetín. Es muy Tetón, no me gusta, es muy Tetón. Todo tete, todo tete. ¿Por qué yo hablo todo mucho? Todo sí, todo con ti. Bueno, y hay que... Estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo. El inglés es todo con ti, todo con ti. Tiene las 5 de la noche, 3 de la mañana. No, todo ti. Bueno, vamos a escuchar una linda canción haciendo referencia a esta fecha. Sí. Si usted es tan amable. Sí, hoy es 20. Hoy es 20 del 4. Ayer fue San Benito. Escuchen esto. Sí, y el 23 es San Jorge, 23 de abril. Uh-huh. Y el 16 de septiembre es San Cornelio. Y el 19 de septiembre es donde cumple más años la gente en Argentina. Bueno, está bien. Vamos a escuchar a The Doobie Brothers en Jesus is the Jazz for Me. O sea, Jesús es lo verdadero para mí. ¿Por qué? Porque estamos entrando en las Pascuas. Entonces, tenemos que escuchar este tipo de tema. Hola, Jorge, que ya está acá. Barrio, está, barrio. Ya está llegando la gente, ¿eh? Sí. Just Maté dos neuronas de un tiro. Señoras, señores, ya en el ocaso de la tarde, en el ocaso de... Sí. Y en el caso que estén escuchando, sería muy bonito. Genial. También. 9 de la noche, 9 y 5, está comenzando Bar Blues con los hermanos Dotti, Jorge y el Gustavito. ¿Qué era? Un lindo, hermoso programa. Luz. Tuve el placer de participar de un bloque, el otro día me tenía que ir, pero bueno, estuve con ellos. Me invitaron al programa. Ay, mira cómo le dice, me invitaron al me programa. Me invitaron. ¿A vos, Pablo, te invitaron? No. Yo no recibí la invitación, así bueno, que... Bueno, pero fue una cosa... Mira, me no, yo tampoco, así que no. No, sean no así. Ni nos saludamos. ¿Usted está tosiendo? Y después tratar de conquistar el mundo a partir de las 10 de la noche, de 22 horas. ¿Sí? Pregúntale a Colón. Hay que hacer esto con chicos, con los programas que nos siguen. Exactamente. Porque por algo nos siguen. Bueno, ya tenemos la neurona. Tenemos la neurona, ahí pueden entrar y no sé cómo. Eso yo de esto no entiendo. La neurona y ahí... Ahí está la neurona. Ya vamos a subir la neurona, una fotito nuestra de los tres que tenemos acá en la radio. Esa es la foto de Oscar, ¿no? Sí, un día que me caí de un quinto piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manos. Sí, señor. Sí, sí, soy un pulpo. En determinado momento. Háganse amigos de la neurona si nos háganse amigos y bueno. Porque es un pulpito ahí. Nos mandan saludos, nos mandan puteadas, chistes, dale, cuentos, historias que se puedan ser contadas. Bueno, y se pueden ser no contadas. También, las que no también, porque claro, las contamos igual. Así que bueno, mandamos saludos a toda la gente, a Jorge, a la tía Leo, a Daniela, en fin, a Marta, a Josefa, a Drogocop, que nos hizo. Jorge Gladys también. Jorge y Gladys, que están encantadas con la hija que tienen. Tú no sabes las cosas lindas que me dicen. Y bueno, quedó como digamos pendiente hablar de las criaturas de 4 años. Y teníamos, habíamos buscado en psicología la rebeldía, infantil, pero lo dejamos para el miércoles que viene. Sí, yo creo que va a estar Jorge, ya me dijo que el miércoles que viene no, bueno, va a estar en estudio, sino va a estar, calculo que allá en Entre Ríos, en Urdinarrain. Urdinarrain. Bien, ahora que termina lo aprendió. bueno, y hablaremos de este tema que es tan... Dale. Siempre lindo, lindo tema. Sí, lindo. Como para despuntar el vicio. Tenemos 2 minutos. Bien. Si quieren contar alguna historia, alguna cosa, ustedes que están acá. Bueno. Pablo trajo unas fotos. 3. Pablo trajo unas fotos. Mostrarlas, se ven espectaculares. Que la verdad que yo le dije, está más lindo ahora... que en esas fotos. ¿Viste que hay veces que la gente va envejeciendo bien y otros que mal? Pero Pablo es genial. Está mejor ahora que en las fotos. No sé si te dije algo, un elogio, te dice mierda. No, me dijiste. Son, me dijiste. Está mal. Como está mal. Está mal. De mí no hable. O sí, puede hablar. No, también. Yo creo que los dos en esas fotos para atrás, pero ahora están mejor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos los oyentes y a todos los que estamos sugiriendo a la neurona, a sus amigos, a todos los que quieran, dale, participar de y divertirse. Ahora llego, después más tarde me conecto y empiezo a... Bueno, hoy nos vamos a despedir, Solange y Pablo, de una manera distinta. Ah, vamos ¿cómo? A ir a ver. Con Tina Turner. Me encantó. Ay, ¿sí? Qué lindo. Me encantó. Póngame a ver, mi perro se llama Tina, tema por Tina Turner. Póngame. Tina desde Bañera, ¿no? ¿Dónde corre? Qué potencia que tiene. Poor fool. O sea, vendría a ser un pobre loco. Pobre boludo. Boludo sería la palabra. Qué tarado. Bueno, vamos a escuchar a Ike y Tina Turner. Dale. Besos. Hasta el miércoles. Chao, chao. Chao. I'm not Moreno.